gatita se conquistó, haciendo un gallo kikiriki. Una gallina se enamoró, los animales del monte saben hacerse el amor. Te lo he pedido está en chino y tú me has dicho que no. Te lo he pedido en alemán y tú me has dicho que no. Te lo he pedido en musulmán y tú me has dicho que no. Te lo he pedido en palangán y tú me has dicho que no. Ya te lo dije en catalán y tú me has dicho que no. Guitarra, guitarra. Y ahora